Vamos a darle nuestra carta de presentación a través de la palabra. Póngase de pie en esta hora. Segundo de Corintios capítulo 6. Me asusté cuando la hermana dijo que no se podía tomar agua aquí. Fui a hablar con el pastor porque no quería sobrepasar la autoridad. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Le dije, pastor, yo necesito agua porque voy a predicar. No, pero usted sí puede, los de abajo es que no pueden. Si es que los de abajo a veces toman el agua, hermano, y dejan tirado el bote como que fuera basurero la casa de Dios. ¿Verdad? Aleluya. Y hay niños que les pega sed, hermano, en la casa del Señor, toman un traguito de agua y la dejan completamente, el agua entera, casi ahí. Todo es un sacrificio, hermano. Hay que enseñarle a la gente. Aleluya, y es bueno lo que ustedes están haciendo, está bueno. Pero si no me permitían tomar agua aquí, era problema, hermano, al que nos íbamos a meter. Aleluya. Allá en un lugar me dijeron que el anillo de matrimonio no lo podía usar. Y le dije al pastor, ¿y qué pasa si lo uso? ¿No predicas aquí? Oh, me lo quité rapidito y me lo metí a la bolsa. Pero a mí un anillo no me va a detener de hablar la verdad. Aleluya. Y hay gente a veces, hermano, que por ignorante, ¿verdad? No, no me lo quito y ya usted perdió su bendición. Ya usted perdió su bendición. Sí. Llegué donde otro pastor con una camisa manga corta, había predicado 4 mensajes en el día. Y cuando llegué donde él era la última camisa que me quedaba, hermano, y era manga corta. Y el pastor le dije, miré que me miraba mal desde el altar, pues me fui donde él estaba. Yo soy así, y le dije, pastor, ¿hay algo que le molesta? Me dijo, sí, su camisa me molesta. Le digo, ¿dónde está el pecado? No, me dijo, no es pecado. Le digo, pues lo siento, pastor, le dije, no le puedo predicar porque es la última camisa que tengo. No, me dijo, predíqueme. Prediqué 20 minutos, hermano, y la gloria de Dios se manifestó. ¿Qué les quiero decir con esto? Que a veces, hermano, por algunas situaciones se impide que el Espíritu de Dios se mueva. Hubo un pastor que no me dejó tomar agua a mí en el altar, aquí de Maryland, Silver Spring. Y fue uno de los hombres más hipócritas que he encontrado en este camino. No me dejó tomar agua, pero me robó un montón de cosas que yo tenía. Y dije yo, el hombre de santidad no me deja tomar agua en el altar, pero me engaña a través de otras cosas. Por eso hoy vamos a hablar de quítate el disfraz. Mírate a la par suya y dígale, quítate el disfraz, dígale. Si lo andas, pues. Pero si tú no usas disfraz, este mensaje no es para ti. Porque hoy todos lo sabemos, un día dedicado por el mundo a Halloween. Pero la palabra dice que este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Por ahí la gente, hermano, porque alguien nace el 31 de octubre, dice, oh, nació un hijo del diablo. Eso es mentira. No sea usted ignorante en cuanto a esas cosas, hermano. Hay gente que ignora el poder de Dios. El hombre que anda conmigo está cumpliendo años hoy. Felicidades. Y es un hijo de Dios. Y la gente a veces, ¿verdad?, algunas cositas no las entiende. Pero si quiere clase, yo doy clase gratis. Segundo de Corintios capítulo 6. No se vaya a asustar conforme vayamos entrando a la palabra, ¿verdad? Pues la palabra la desarrollamos conforme a lo que Dios quiere. Soy pastor hace 12 años. Conozco la vida de la iglesia. Soy nacido en este camino. Mis padres son pastores desde que tengo uso de razón, hermano. y me enseñaron el verdadero evangelio. Y a través de escudriñar la palabra me di cuenta que lo que me enseñaron fue la verdad. Que no había mentira en lo que me enseñaron. Y he profundizado más en esa verdad. Por eso amo más al Señor hoy. Por el perdón de mis pecados también. Vuelvo y le repito, hermano, soy nacido en este camino y creía que por haber nacido en este camino yo era salvo. Santo Dios. Creía que por haber nacido en este camino yo era un hijo predilecto de Dios. Pero cuando pequé y me di cuenta que necesitaba un salvador, me di cuenta que era igual a todos ustedes. Sonría que Cristo le ama. Aleluya. Vámonos a la palabra, pues, sin más preámbulo. Según de Corintios capítulo 6, versos 14 al verso 18. Amén. Gloria. Quítate el disfraz. Dios es bueno. Leemos la palabra, dando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¡Aleluya! Dele la mano al que está a la par suya, que está delante y detrás, y dígale: quítate el disfraz. Si no le entiende, dígale: quítate la máscara. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Voy a predicar tu palabra, Dios mío. Dame la lucidez, la potencia de la misma, para que este pueblo pueda ser, Dios mío, edificado a través de tu santa palabra. Y que sea tu Espíritu Santo dirigiendo, Padre amado, esta palabra a lo más profundo del corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret, a ti gloria y a ti alabanza. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Hay miles de religiones en el mundo, y cada religión predica su propia verdad. Y cada hombre ha tratado de comunicar su propia verdad. Ciertamente algunas religiones enseñan algunas verdades, pero no lo es todo. Y a través de estas verdades mucha gente, hermano, está dentro de estas religiones, viviendo como viven los demás, o viviendo muchas veces como la gente común vive. Pero encontramos dentro de la palabra de Dios que Jesucristo es la única verdad sobre la faz de la tierra. Y la Biblia dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Gloria sea al Señor. Y la palabra dice a través de Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo. Y dentro de las religiones, hermano, hay algo que me llama mucho la atención y algo que me sorprende. Es el disfraz que se usa, el disfraz que se tiene. Un disfraz muchas veces de santidad, un disfraz muchas veces de santificación, de apartamiento para el Dios del cielo. Pero que dentro del corazón no hay una realidad vivida del Cristo glorificado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Aunque parezca que son de Dios, lastimosamente no son de Él. ¿Hay alguien que diga aleluya? La palabra de Dios nos registra en el libro de San Mateo, capítulo 7, verso 21, Que muchos en aquel día al Señor le dirán: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos nuevas lenguas, en tu nombre, Señor, le pusimos las manos a tanta gente, se nos cruzó y los milagros se dieron. Y el Señor le dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, que no os conozco. Gloria a Dios. Aunque usted hable lengua, no quiere decir que usted es salvo. Aunque usted, cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora, aunque usted se vista con una nueva ropa decorosa, eso no quiere decir que usted es salvo. Leía Romanos 10, 9 y 10. Amén. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él se levantó de entre los muertos, serás salvo. Pero no solamente llega hasta allí el Evangelio, porque hay muchos que un día levantaron la mano aceptando esa palabra de Romanos 10, 9 y 10, pero no volvieron a la iglesia, no volvieron a vivir para Dios. Esto es una vida, aleluya, directamente agradando al Dios de gloria. Esto es una vida que no se aleja. Aplauda si no aplaudís, si no aplaudo yo. Yo no tengo problema si usted no aplaude. Porque ese es el problema hoy también dentro de las congregaciones, que ya no hay adoración verdadera en la vida de los creyentes. El aleluya cuesta que salga de la boca, pero dice la Biblia que un corazón agradecido alaba a Dios en todo tiempo. El salmista decía: alabaré a Jehová en todo tiempo. Y hubieron hombres en la Biblia que se disfrazaron. El primer hombre que se disfrazó fue un hombre llamado Saúl. Esto está registrado en el libro de Primera de Samuel, capítulo 28. Este hombre, hermano, se puso un disfraz para consultar a una divina. Porque cuando el hombre de Dios o la mujer de Dios se aleja de Dios, lastimosamente lo que está usando es un disfraz. Aunque esté dentro del pueblo de Dios, está disfrazada. Aunque esté dentro del pueblo de Dios, está disfrazado. Saúl estaba gobernando la nación más poderosa sobre la faz de la tierra. Hablando espiritualmente, no estoy hablando físicamente. Estoy hablando de la nación más poderosa porque tenía un Dios poderoso. Aleluya. Este hombre, hermano, había nacido en una de las tribus de Israel llamada Benjamín. Era el menor de la casa de su padre, pero Dios lo escogió para que pudiera gobernar a esta nación. Pero este hombre, lastimosamente, hermano, se apartó de Dios. Este hombre se llenó de celo, que la Biblia llega a narrar la historia que este hombre lo poseía un espíritu inmundo. ¿Puede un espíritu inmundo gobernar la vida de un creyente? Sí puede. Un creyente tibio, sí puede. Un creyente que se ha descuidado de Dios, sí puede. Un creyente que está viviendo la vida conforme a lo que a ellos le agrada, sí puede. Pero un creyente revestido del poder de Dios, los demonios tienen que huir. Agrada la gloria de Jehová. El diablo tiene que correr. Hay alguien que diga aleluya. El diablo tiene que irse. Y nosotros no tenemos parte ni arte con Satanás. En cierta ocasión, Jesús, hablando con sus discípulos, la Biblia dice que Satanás venía escondidito por ahí. El Señor inmediatamente lo detectó y dijo: vamos, hijitos míos, porque el príncipe de este mundo viene y él no tiene nada que ver con nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. El que de Dios no tiene nada que ver con el diablo. El que suena y ándolo. Aleluya, alabe la gloria de Jehová. El que de Dios no tiene nada que ver con el mundo. A veces juzgamos a los que andan allá afuera disfrazados de gatos, disfrazados de calaveras, disfrazados de superhéroes, disfrazados de tantas cosas, hermanos, y los criticamos en vez de ir donde ellos y evangelizarlos, en vez de ir donde ellos y enseñarles la verdad de la palabra. Los estamos señalando y los estamos juzgando, enviándolos al infierno. Ese no es el trabajo de la iglesia. El trabajo de la iglesia es hablarle la palabra. El trabajo de la iglesia. Calma, calma, más, más. Aleluya. Hay alguien que diga y oiga a Dios todavía en este lugar. Ellos lo hacen por ignorancia. La Biblia dice que aquel que hace los pecados por ignorancia será menor el castigo, pero aquel que lo hace sabiéndolo será mayor el castigo. Entonces no estamos criticando directamente a los que andan disfrazados allá afuera, porque esos no tienen conocimiento de Dios. Esos no tienen conocimiento de la palabra. Pero si alguno llamándose iglesia de Jesucristo cae en esta práctica, lastimosamente la Biblia lo condena. La Biblia dice que ha apostatado de la fe. La Biblia. Oh, hay alguien que diga aleluya todavía en este lugar. O sea, escuche, el que no sabe la verdad de una vez está frío. Pero aquel que conociendo la verdad cae en estas prácticas, automáticamente se convierte en un creyente tibio. Y al tibio Dios lo vomitará de su boca. El tibio está pendiente de las cosas del mundo. El tibio le agrada las modas del mundo. El tibio celebra las fiestas del mundo. Pero la fiesta más grande dentro del pueblo de Dios se llama Jesucristo. La fiesta más grande. ¿Cuántos están de fiesta en este lugar? Por eso el apóstol Pablo le recomendó a los hermanos de los Corintios, primera de Corintios capítulo 5 verso 8, cuando vengáis, hermano mío, a celebrar la fiesta, celebradla con panes de sinceridad y de verdad. Gloria sea al Señor. Hay algo que le agrada a Dios y es tu sinceridad. Hay algo que le agrada a Dios y es la verdad. Y cuando tú adoras a Dios en espíritu y en verdad, esos son los adoradores que andan buscando. ¿Cuántos adoradores hay en espíritu y en verdad en este lugar? Porque algunos solo adoran a Dios cuando tienen el micrófono. Algunos solo adoran a Dios cuando están tocando un instrumento. Algunos solo adoran a Dios cuando les toca parte a ellos en el culto. Cuando te toca estar en la banca también adoran a Dios. Aleluya. Y el Espíritu de Dios abandonó a este hombre llamado Saúl. Aleluya. ¿Y qué fue lo que hizo? Fue disfrazarse para que el pueblo no echara de ver quién era él. Porque cuando tú vas a pecar, lo primero que tú haces es esconderte. Mire, hermano, la Biblia dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. Y la Biblia dice que cuando Adán y Eva pecaron, inmediatamente se escondieron de la presencia de Dios. Tomaron, hermano, hojas de higuera y trataron de taparte sus vergüenzas con hojas de higuera. El problema es que la hoja se seca y el viento se la lleva. ¿Cuándo se la lleva? Las hojas representan las obras humanas. Las obras humanas no pueden hacer salvo a nadie. Las obras humanas no te pueden limpiar. Las obras humanas no te pueden llevar al cielo. Porque esto no es por obra para que nadie se gloríe. Gloria a Dios. Porque esto es don de Dios. Y lo recibe todo el que lo cree. Lo recibe todo. ¡Wow! Está bueno ese aplauso para esconderse detrás de él en esta noche, hermano. Y este hombre buscó a una divina, una mujer que consultaba a los muertos. Y la Biblia dice que abominación es a Jehová aquel que consulta a los muertos, porque Dios es Dios de vivos, no Dios de muertos. ¿Cuántos alaban a Dios? Mire, el hombre que había prohibido los adivinos consultando a un adivino. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque este hombre comenzó lleno del poder del Espíritu Santo. La Biblia dice que el corazón de él fue mudado en otro corazón. Que Dios mudó a Saúl en otro hombre. Pero lastimosamente hubieron descuidos espirituales. Por lo tanto, iglesia, cuídate de los descuidos. Pastores que me están oyendo en esta noche, cuídense de los descuidos. Hermano que tocas en la música, cuídate de los descuidos. Hermano que sirves como líder, cuídate de los descuidos. Aleluya, el diablo no está jugando con nadie. Levanta la mano y gloria a Dios en esta hora. Cuídense. Por eso la Biblia dice, recomendamos a aquellos que han oído esta palabra, que la viven, no sea que descuidándonos, nos deslicemos. Aleluya. Y el diablo no está jugando con la iglesia. El diablo no está jugando con los pastores. Y en las iglesias, cuando se comienzan a meter cosas raras y el pastor no las ve, es que el pastor está a punto de caer en esas cosas raras. Cuando el pastor ve a una hermana con falda muy apretadita y no dice nada, es porque le está gustando la falda apretada. Yo acabo de reunir a las hermanas el domingo y le dije, hermanas, la que traiga tacones demasiado altos, ¿verdad? Porque hay taconcitos, hermanos, que pues eso, ¿verdad? No daña a la hermana, pero hay unos tacones, hermano, que lo primero que le saca son las nalgas a la hermana. Y entonces el que anda en la carne dice, reprendo al diablo, pero no le deja de ver las nalgas a la hermana. ¿Cuántos alaban la gloria a Dios entonces? ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Y el diablo es un especialista en descuidos. Cuando la hermanita llega apretadita y se le ve la ropa interior y el pastor no dice nada, algo está pasando. Cuando la hermana comienza a sacarse la ceja y comienza a repellarse la cara y el pastor no dice nada, es que algo está pasando. Cuando el hermanito se va a trabajar en chores al trabajo y el pastor no dice nada, es que algo está pasando. Cuando el hermanito toma trabajo de noche y aparece la... parece que no hay mucho dolor y a Dios en esta hora. Pero sigue siendo el líder y el pastor no dice nada. Cuidado. Aleluya. Vuelvo y lo repito, el diablo es especialista en descuidos. Señor, lo reprendo, y yo también en el nombre de Jesús. Por eso dijo el proverbista, cuidado con las zorras pequeñas, porque las zorras pequeñas echan a perder grandes viñas. Y a veces hay cosas tan pequeñas que nosotros las miramos insignificantes, pero que van haciendo mella en nuestra vida espiritual y nos van alejando del Señor. Sonría que Cristo le ama y no me quede viendo así, porque algunos se ponen bravos con esta palabra. Si usted quiere chiste, se vaya al chiste. Si usted quiere cuentos de vieja, pues váyase por allá a la esquina de donde está la vieja mercadera, ¿verdad? Porque algunos cuando oyen esta palabra se enojan, no sé por qué se enojan si es palabra de Dios. No alaben mucho, que la gente los está viendo como locos, hombre. El diablo no le tiene miedo a la falda larga. El diablo no le tiene miedo a una cara lavada. El diablo le tiene miedo a una vida en santificación y que adore a Dios en todo tiempo. A eso le tiene miedo el diablo. El hombre que conocía la ley, el hombre que conocía al Dios de libertad, al Dios de vida, al Dios que había tenido un encuentro con él, que lo había llenado de su Santo Espíritu, ahora está consultando a una divina en Endor. ¿No es lo mismo lo que el pueblo de Dios está haciendo en este último tiempo? Están llamando a falsos profetas. Denme por favor la profecía del día. Algunos dicen el pastor que va a venir, aleluya, de donde venga, de Norte Carolina, Dios lo usa en profecía. Y algunos vienen pidiendo, ay Dios mío, que me hable si es tuyo. Y si Dios, aleluya, no te habla a través del predicador, entonces te va mal. Desde ya Dios te está hablando. ¿Sabe cuál fue el problema de Saúl? Bendito Dios. Jesús, aleluya. El problema de Saúl era este, que estaba acostumbrado a que le pusieran la mano y que le dijeran, así dice el Señor. Pero cuando no le decían así, entonces el hombre se desesperó. Y al no... Anda, Samacay. Y al... quiero que me escuchen. Y al no hallar un hombre de Dios, entonces buscó una hija del diablo. Porque cuando, quiero que escuche, cuando tú te acostumbras a una palabra profética, entonces quiere decir que no hay madurez en ti. Porque cuando yo quiero que Dios me hable, no voy a esperar que Dios me hable a través de ti. Me voy a ir a la palabra. Me voy a ir. Yo voy a aplaudir por algunos que no pueden en esta hora. ¿No es ese mismo espíritu el que está llenando la iglesia de los últimos tiempos? Si el predicador no me pone la mano y me dice que soy sierva de Dios, pues aquí me detengo y no sigo sirviendo a Dios. A mí no me importa quién me hable o no me hable. Tenemos la palabra. Oh, la palabra profética más segura. La palabra profética más segura. La cual haréis bien si estáis atentos a ella. Oh, Espíritu Santo. No se acostumbre usted que le andan poniendo la mano encima y que sierva mía, sierva mía. No se acostumbre tampoco, pastor, a estar trayendo falsos profetas a su congregación. Aleluya, falsos profetas que dicen hay que tumbar esa pared porque el año que viene vienen 10,000. ¿Por qué mejor no le dice que Dios va a barrer con los pecadores que tienen escondido el pecado? ¿Por qué mejor no le dice? Vamos, vamos, aplaudan al Dios de Dios en esta hora. ¡Aleluya! cuando llegó me puso el dedo en la nariz y me dijo, alístate que Dios te va a barrer esta congregación. Pero hoy los profetas solo hablan de paz. Los profetas solo hablan de prosperidad. Los profetas solo hablan de tumbar paredes. Los profetas hoy, hermanos, solo hablan de la gloria de ellos. El profeta que de Dios te hablará lo que Dios le ha puesto en la boca. El profeta que de Dios hablará lo que viene de parte de Dios. Aleluya. Aquella mujer comienza a invocar el espíritu de Samuel. El que iba a venir no era Samuel. El que iba a venir era un demonio. Pero cuando ella miró que era Samuel, ella se espantó. Porque antes de invocar al demonio, ya Samuel venía. Grande, poderoso Dios. No puedo hablar en detalle de esto. Porque algunos dicen que no fue Samuel. La Biblia me dice que era Samuel. Ahora, si usted quiere saber más de esto, podemos platicar después. Aleluya. Porque en una iglesia, pues, hablé sobre estas cosas y el pastor nunca más me volvió a recibir. ¿Por qué razón? Porque él enseñaba que era un demonio. Pero como yo llegué a contradecirlo con la misma palabra, que era Samuel, entonces tiene los ojos vendados y no quieren oír la verdad del Evangelio. Samuel le dice, bueno, alístate porque eres hombre muerto ya. Ya Dios determinó que tú eres hombre muerto. Algunos dicen que los muertos no salen. La Biblia sí dice que salen. Aquí salió Samuel de la sepultura. También en el monte de la transfiguración salió un muerto a la par del Señor Jesucristo llamado Moisés, el cual ya estaba muerto, pero apareció representando a la ley. Elías, que representaba a los profetas. Cuando la ley de Dios, quiere decir que los muertos sí salen. Alguien diga gloria a Dios en esta hora. Lo que te estoy hablando no lo vas a aprender en el Instituto Bíblico. Lo aprendes a través de la revelación progresiva del Espíritu Santo. Y no estoy hablando de nuevas revelaciones. El Señor reprenda al diablo. Porque ya la revelación llega hasta Juan en el libro de Apocalipsis. Aleluya. Y entonces este hombre se disfraza. Hermano, consulta a los muertos. Consulta a una divina que él mismo había prohibido. Y lastimosamente, este hombre no hace la voluntad de Dios. Ahora, yo no puedo hablar si Saúl se salvó o se perdió. Bendito, no se bueno. Gloria a Dios. Yo he escuchado predicadores decir que Saúl se perdió. Yo no puedo decir eso. ¿Sabe por qué? Porque el único que tiene la salvación en la mano se llama Jehová, Dios de los ejércitos. A él le pertenece la salvación. A él le pertenece. La Biblia no dice si él se perdió. Si la Biblia me dijera Saúl se perdió, yo digo con seguridad, Saúl se perdió. Cristo Dios. ¿O acaso no servimos un Dios de misericordia? Aquel que pecó robándole la mujer al papá en el libro de Primera de Corintios. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Al tal lo he entregado a Satanás para que aprenda a no blasfemar, para que su cuerpo se destruya, pero su alma se salve. ¿Cuántos alaban a Dios? Esto nada más un chocolatito para que lo... para que lo saboree. Yo hay cosas que a veces no la hablo. iglesia porque no me van a entender. Ahora estoy hablando por encimita de estas cosas, porque si nos metemos profundo, algunos de ustedes van a salir brincando de aquí. Número uno, porque son ignorantes. Número dos, porque no conocen la escritura. Por eso Jesucristo dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas hallaréis la vida eterna. Se disfrazó y a Dios no le agradó. Miremos la siguiente persona. La mujer de un rey. Este rey se llamaba Jeroboam. El niño le enferma gravemente. Cuando el niño le enferma gravemente, este hombre manda a llamar a su mujer. Y mire qué problema, hermano, porque la mujer es la que más le gusta disfrazarse. Hay hermanas que les gusta andar con falda larga, pero andan una anaconda por dentro. Hay hermanas que andan una, parece que no hay mucho gloria a Dios. Hay hermanas que andan una blusa hasta aquí arriba, pero andan al diablo adentro. ¿Usted cree que a mí me hace echar de ver usted que por traer una mantelina en la cabeza usted fue una gran santa? Y comenzó a profetizar. Así dice el Señor, así dice el Señor. Y yo sentado en la primera fila y me decía el Señor, obsérvala. Y yo solo viéndola. Dijo, no está hablando mi palabra, está mintiendo. Ella nada más se cubre detrás de ese velo, hijo mío. Pero quiero que esta noche la descubras. Yo no sabía quién era aquella mujer. Cuando me dieron el altar, inmediatamente la señalé y le dije, hermana, déjate de tus hipocresías. Quítate ese velo, que Dios quiere que tú seas real para con él. Inmediatamente el escándalo dentro de la iglesia. Bendito Dios. La mujer era la mano derecha del pastor. Oye, yo voy a poner una mujer que no es mi esposa como mano derecha de la iglesia, por favor. El problema de la mujer es que la mujer es demasiado emocionalista. La mujer es guiada por sus sentimientos humanos muchas veces. Por eso en la Biblia rara mujer que fue puesta en el ministerio, y se menciona una mujer llamada Débora, pero también se dice aquí. Santo es el Señor. Aleluya. Poderoso Dios. Dios te puede usar mucho en profecía. Bendito Dios. Te puede usar el Señor mucho en sueños. Te puede usar el Señor en sanidades. Pero nunca se te debe de olvidar que tú tienes un hombre al lado tuyo al cual te le debes de sujetar. Venía a jugar con usted. No tengo tiempo para jugar. No tengo tiempo para venir a predicarle mentiras tampoco. Porque el que le agrada la mentira es del diablo. Pero el que le agrada la verdad ha sido el vestido del poder del Espíritu Santo. ¿A cuánto le gusta la verdad de este lugar? Tremenda en esta noche. Y esa ha sido la destrucción de muchos hogares. Hermanas que no saben lo que es una sujeción. La Biblia le dice a las mujeres y le dice en el Nuevo Testamento: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos en algunas cositas. ¡Ay, por Dios! Voltearon a ver así al marido como que, viejo, no le creas a ese hombre, pero creer en la palabra, no me creas a mí. Hay algunos que no pueden aplaudir, le voy a regalar un minuto para que lo hagan. Congregación. Porque hay lugares que llego, hermano, que no baja pero ni moscas. Algunas viejas están bravas hoy en esta noche. Pero la que de Dios dice gloria a Dios, aleluya. La que de Dios dice gloria a Dios, aleluya. Y ya estaba disfrazado. Algunas mujeres dicen: yo para verme linda me voy a comenzar a sacar las cejas. Para verte peor que te la vas a sacar. ¿Hello? Mira, te está sacando las cejas, se deja un hilito, la muy bruta, y después de que se deje el hilito se pasa un lápiz. Qué brutal la más grande. Y todavía se ríe. Hasta hombrecitos se sacan las cejas hoy. No es que me quiero parecer a aquel artista de Hollywood. Soy espíritu de homosexualismo es que te anda siguiendo, porque el hombre de Dios está contento como Dios lo hizo. La mujer de Dios está contenta como Dios la ha hecho. Que no usa ropa con pudor y decencia, está disfrazada. ¿A quién se parece? Se parece a la mujer de Jeroboam. Se parece a Jezabel. Se parece a Dalila. Toda hermana que está buscando modas del mundo y quiere meterla dentro de la iglesia es porque un demonio se le metió. Pero aquella hermana que viste con pudor y modestia, como la Biblia le ordena, esa está llena del poder del Espíritu de Dios. Hoy la mujer parece hombre y el hombre parece mujer. Hay hombres que solo el bigote les queda. Hay hombres que solo les queda el pantalón al ombligo. Pero ya tiempo dejaron de ser hombres. La mujer dice venado y él va corriendo ya. La mujer dice rana y él ya está brincando, hermano. El hombre que es de Dios sabe que la autoridad dentro de casa se llama Jesucristo. Gusta hacer preguntas capciosas. Hermano viejo, ¿quién tiene la autoridad en su casa, usted o su mujer? Ninguno de los dos le dijo. ¿Cómo así, me dijo? Es Jesucristo quien manda en mi casa. Y si Cristo manda en mi casa, yo estoy sujeto a Jesucristo. Y si Cristo manda en mi casa, mi mujer está sujeta a Jesucristo. Si tenés hijas, enseñales. Así es. A ser mujeres de bien. No mujeres que le malgastan el cheque al marido. No mujeres que se van a meter a la mola a buscar faldas de $80 y en Walmart están a $3. Pero como quieren andar luciendo la gran faldota de $80 y el pobre viejo echando su mola hasta con los codos. Vieja le dijo, alto, disfrazado. Mire, mire qué tontera más tremenda, hermano. Escuche esto. Le dijo a la mujer que se disfrazara y el profeta era ciego. El profeta había perdido la vista. Yo no sé por qué, pero había perdido la vista. Cuando Jeroboam le está diciendo, mujer, ven, disfrázate. Inmediatamente Dios está diciéndole al profeta, va a venir la mujer de Jeroboam, viene disfrazada, vas a escuchar los pasos de ella cuando venga entrando a tu casa y dile lo que yo tengo que decirle. Antes de venir a predicar, por eso es que los estoy agarrando con fuerza. ¿Cuántos agarran a los estados? Ahora nos estamos ganando el casito otra vez. ¡Venga, venga, venga, venga, venga, venga! La Biblia no dice si se disfrazó para bien o para mal. Pero yo lo que más creo que como iba a consultar a un hombre de Dios, se disfrazó como una cristiana. que le dijeron, va a venir el pastor Ever a predicar. Se metieron al internet a ver quién era el pastor Ever. Y cuando vieron que era uno de sana, oh, yo voy a llegar con la falda larga al culto. Pero Dios sabe quién eres tú, sinvergüenza. Este mensaje, hermano, corren al baño a cambiarle pamper al niño y tal vez el pamper seco. Las mujeres que cuando oyen este mensaje dicen inmediatamente vamos a conseguir agüita por allá atrás y se comienzan a hacer las locas. Pero donde quiera que te esconda, la flecha de Dios te perseguirá. Donde quiera que te esconda, la palabra te seguirá. Me conocía perfectamente bien. Bendito Dios. Este hombre sabía que yo no jugaba con la doctrina. Y cada vez que yo iba a predicar a la iglesia donde él, le decía una noche antes a las hermanas: hermanas, mañana no vengan con maquillaje. Mañana no se pongan pantalones. Mañana no traigan aretes ni traigan ningún tipo de atavío externo porque ese hombre las va a masacrar. Y entonces un día predicando en el altar, el Señor me dijo: allá hay un montón de hipócritas que creen que te están engañando a ti, pero es a mí, dice el Señor. Aleluya, que oh, que me quieren engañar. Levanta la mano y adora la gloria de Jehová, pero al día del cielo no hay quien lo engañe. Disfrazate. Ni corta ni perezosa, porque como no estaba orando, no se estaba congregando, no estaba leyendo la Biblia, le siguió la corriente al marido, pues. ¿Cuántas de ustedes saben que su marido no diezma y andan agarraditos de la mano con ese ladrón? Cuando pasan los días y yo no les he enviado nada a los viejos, ella misma va allá y me jala la camisa y me dice: mi amor, ¿qué está pasando? Los viejos necesitan a ella. La mujer que es de Dios es tremenda. Ahí llega donde el marido: mira, ganaste 500, saca 50, acordate que son para Dios. Pero algunas son como Zafira, sustrayamos la legalidad, damos parte de lo que decimos que ganamos y nos limpiamos la boca y nos sacudimos las manos y nada la pasa. Lo que la gente no sabe, que a Dios no se le escapa ni una jolta ni una tinte. Algunos se enojan con este mensaje. ¿Por qué te enojas conmigo? Enojaste contra el pecado. Y algunos: ay, tanta fama que le habían dado a este hombre. Yo no vine a caerle bien a usted aquí. Yo no vine a caerle bien a nadie aquí. Es que el diablo es bruto. El Señor lo reprendió también. El nombre de Jesús. Y de repente, mire, se disfraza para que nadie sepa que eres la mujer del rey. Se disfrazó. Yo creo que hasta se encapuchó. Algunos me quedan viendo, ¿sí? Ya me descubrió este hombre. No fui yo que te descubrí, es la palabra que te está descubriendo. Es la palabra que te está desnudando. Alaba la gloria de Dios en esta hora. El apóstol Pablo dice: ¿quieres usar el velo? Úsalo. ¿No lo quieres usar? El velo te es dado en lugar de velo. Pero la iglesia del Señor no se mete en esas contiendas. O sea, la que use velo no juzgue a la que no lo use. ¿Cuántos harán la gloria? Porque probablemente está obedeciendo más la que no lo usa que la que lo está usando. Yo llegué a una iglesia que el templo estaba en la tercera planta. Para ir al baño tenía que ir usted al primer piso. Y en el tercer piso estaba el templo. Entonces, hermano, yo cuando voy a predicar me pongo nervioso. Y usted, yo predico desde los 17 años y tengo 33 años de edad. Y todavía cuando me van a dar un altar yo tiemblo, hermano. Y usted sabe que cuando uno está nervioso, pues, ¿qué es lo que le agarra ganas a uno de ir al baño? Y me le acerqué al pastor y le digo: pastor, ¿dónde está el baño? Me dijo: está en la primera planta. Ahí ninguna hermana o amiga que llegue, si no llega con el velo, no puede entrar al templo. Hermano, y cuando yo voy bajando las gradas, hermano, comienzo a ver lo que yo no tenía que ver. Hermanas, hermanos, vestidos a la mitad de los pechos, pero con el velo puesto. Y entonces yo comencé a bajar las gradas así, mira. Usted puede ser muy espiritual, pero cuando usted ve carne... Por eso Pablo le dijo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Ay, Dios mío, parece que no hay nadie que lo haya en esta hora. Algunos son tan... Escúcheme, algunos son tan espirituales que dicen: voy a subir a esta muchachona linda, bonita, para evangelizarla. Cuidado. Yo no subo hermanas a mi carro si mi esposa no anda conmigo. Una vez me llamó una y me dijo: pastor, venga, ministre. Me le digo: voy a llegar con mi esposa. No, usted solito, usted quiere otra cosa, hija del diablo, le dije. Pero se equivocó el hombre, porque estos huesos ya tienen dueño. Dios se llama el Espíritu Santo. Es templo y morada. Es templo y morada. ¿Cuántos son templo y morada del Espíritu en este lugar? Y se va la sinvergüenza disfrazada. Cuando va entrando a la casa del profeta, y el profeta ciego le dice: entra, mujer de Jeroboam. Y te tengo malas noticias, porque la revelación que me ha sido dada es revelación dura. ¿Y cuántas vienen a los cultos disfrazadas? Que Dios me hable hoy. Y tremenda vanidosa que le encanta la vanidad. Que Dios me hable hoy hablando mal del pastor, hablando mal de la hermana, hablando mal. Parece que no vino esta noche. Y oiga, que esto que voy a decir. Las hermanas que más sueñan dentro de las congregaciones son las que más cuidado hay que tenerles. Un día llegó uno y me dijo: pastor, soñé con la iglesia. ¿Y qué soñaste? Soñé que la iglesia, las columnas estaban podridas, me dijo. Y me le quedé viendo y le dije: podrido el diablo, porque la iglesia de Dios no se cae, le dije. como usted. ¿Y qué pasó, hermana? Lo miraba en el infierno. ¿Y usted qué hacía ahí? Le dije. Aquellos cristianos que cuando vienen a la casa de Dios vienen disfrazados. Aquí tú los ves con una buena camisa, buen pantalón, pero llegas a la casa de ellos, lo hallas en short, es capaz lo hallas en calzoncillo, hombre. El que se quiera ir, que se vaya. ¡Amén! Pero ¿sabes qué es lo que me gusta? Que aquí no cantan mucho. Me gusta eso. Porque yo he llegado a iglesia, hermano, 3 horas. Renguete, renguete, renguete. Hasta el diablo sale a bailar a la pesca. Pero yo creo que el diablo no ha venido esta noche aquí porque acá hay juego. Gracias, pastor. Ya tienes una recompensa, papá. Qué confianza, ¿va? Digo que la iglesia no es del ella llega a una iglesia que cantaron 2 horas y media sin parar. Y cuando me dieron la parte de la prédica, me dice el pastor en el oído, tenés 30 minutos. Solo me le quedé viendo así, dije yo, te equivocaste de cliente, diablo. Le prediqué 1 hora y media, levante la mano y la boca. Para que se gustara tanto jalar el gloria de Dios en esta hora. Porque el pueblo de Dios debe ser educado. Esta mujer representa a aquellos que están nada más pasando el agüita dentro de la casa de Dios. Mira, allá donde yo estoy pastoreando hay unos que son tremendos sinvergüenzas, y cuando los mandan a amenazar yo ya los veo dentro de la iglesia. Entonces cuando los veo digo, hermanos, paren las antenitas porque entraron ya aquellos. Usted ha visto en nuestros países el delincuente más buscado, cuando ya siente que lo van a matar, inmediatamente se mete a la iglesia. Así están un montón de ustedes esta noche acá. Oiga esto. Cuando fueron a traer a Jesús a Getsemaní y llegan con palos, con piedras, yo no sé qué tanto llevaban aquellos hombres. Mi hermano, es que el diablo es tan cobarde que para ir a agarrar a un hombre, imagínese un ejército completo. Es que el diablo es un cobarde. ¿No se acuerdan cuando Elías mandan a un general con sus 50? Tienes que ir con los de nosotros al rey, siervo del Señor. Si soy siervo del Señor, que llueva sin fuego del cielo y los conduzca. Manda otro tercer ejército. siervo de Dios. Si soy siervo de Dios, que baje fuego del cielo y te consuma. ¡Pum! Llegó el tercero y dijo: muchachos, ya sabieron lo que le pasó a los dos primeros grupos, ¿verdad? Sí, ya sabemos. Ustedes tírense de rodillas, que yo también me voy a tirar. Ese hombre es peligroso. Hasta ese Baltimore, hasta ahí había llegado, pero no había llegado hasta aquí. Y que se prepare de la web, porque vamos a entrar también. ¿Qué hizo entonces, hermano? Inmediatamente, mire, en actitud de humillación. Bendito Dios. Señor, si mi vida te es agradable y la vida de estos tus siervos, presérvanos, por favor. Amén. Inmediatamente el Espíritu de Dios, vete con él, porque ese hombre es un hombre que le teme a Dios. Levante la mano y diga gloria a Dios. ¡Wow! ¿O no se recuerdan ustedes cuando aquellos 400 profetas están bailando? Sube acá, sube, que Ramón es tuyo. Y Josafat queda viendo y dice: estos 400 no se han convertido, a mí no me engañas acá. No hay un hombre de Dios al cual consultemos aquí. Tenemos que enviarle un ejército para traerlo. Cuando el diablo ataca a un verdadero creyente, no lo va a atacar con un demonito. No. El diablo te va a atacar con multitud de demonios. Que yo lo reprenda en esta hora. Y yo también, en el nombre de Jesucristo. Satanás, imagínese usted. Algunos le digo: reprenda al diablo y ya te la... Repréndalo en el nombre de Jesús. Repréndalo. Micaías, hijo de Imla. Allá llegó el general y le dijo: te voy a llevar donde el rey. Hay 400 profetas augurándole un buen final. Yo quiero que tú hagas lo mismo. Y se le quedó viendo Micaías así y le dijo: lo que Jehová me diga, eso le dirá al rey. ¿Cuántos de ustedes se pararían así? ¿O no acuerdan aquel profeta ustedes que aquel le dijo: vete a profetizar a tu tierra? No soy profeta ni hijo de profeta, soy boyero y recojo hijos. Pero así dice el Señor: tu mujer será prostituta en la ciudad y tú saldrás huyendo sin vergüenza. Parece que están asustados algunos hermanos esta noche. Entonces, mira, Jesucristo, una gran plebe lo va a recoger. ¿Qué? Tremendo. Pero dice el libro de San Juan que cuando llegaron a Getsemaní preguntaron: ¿quién es Jesucristo Nazareno? Y se paró él y dijo: yo soy. Y cayeron todos al piso. ¿Qué le pasa? Señor, le dijo a Pilato: para mí es fácil pedir un ejército que le vuelen la cabeza a todo el mundo. Si un solo ángel mató 185,000 en el Viejo Testamento. Un solo ángel, imagínese usted. ¿Qué tal si el Señor clamaba a una legión? No estuviéramos ni con el pelo parado esta noche en este lugar, hermano. Con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Quiero que escuche esto. Aleluya. Aleluya. Esa sábana representa el evangelio. Muchos que andan siguiendo a Jesús, pero la sábana no es un vestido. La sábana no es algo que directamente está adherido a tu cuerpo o está cubriéndote el cuerpo. Ciertamente te lo está cubriendo, pero si alguien te lo jala, por eso a algunos le venimos a jalar la sábana en esta noche. Pero el que está vestido de Jesucristo, por mucho que lo jalen, no se la pueden quitar. ¿Cuántos están vestidos de maestro? Mientras no venía la persecución, parecía que era seguidor de Jesús. Bendito Dios. Santo. Mientras no venía el momento difícil. Oh, qué terrible está esto, Dios. Hablaba hasta lenguas el tremendo. Mientras no le venía el momento difícil. Era el mejor discípulo cubierto con la sábana. Es probable que la gente lo miraba y decía, wow, qué tremendo cristiano este de la sábana. Pero cuando llegó el momento difícil, la sábana se le cayó y quedó desnudo. Cuidado, y usted queda desnudo delante de la presencia. ¿Cuántos hay dentro del evangelio con la sábana puesta? Mientras hay salud, ellos tienen la sábana puesta. Mientras los hijos están bien, que no tienen enfermedades ni nada, la sábana está puesta. Soy cristiano. Escúchame, mientras hay dinero en la billetera y dinero en la cartera de la hermana, entonces la sábana está puesta. Señor, yo soy tu hija, tú sabes que yo te amo. Pero cuando le viene el momento difícil, la sábana se le cae. Cuando viene el momento de escasez, la sábana se le cae. Cuando viene el momento de enfermedad, la sábana se le cae. Este joven representa a aquellos que mientras todo está bien, ellos tienen una sábana encima. Bendito Dios. Parecen cristianos. Bendito Dios. Oran, ayunan, diezman. Pero mientras todo está bien en la vida de ellos. No estoy hablando de usted, estoy hablando del que está a la par suya. Se fija, fue más fuerte ese gloria a Dios que en los anteriores. Había una iglesia que estaba disfrazada. Libro de Apocalipsis. Esta es la iglesia de Sardis. Una iglesia que tenía nombre de viviente, pero estaba muerta. Esta es la iglesia de todos los tiempos. La iglesia que representa servir a un Dios vivo, pero el Dios de ellos está muerto. La iglesia que representa vivir una vida de santidad, pero donde nadie lo ve está viendo pornografía. Donde nadie lo ve está viendo películas mundanas. Donde nadie lo ve están viendo novelas. póngase de pie y alabe a Dios en esta hora. Maravilloso, Dios. Esta es la iglesia que Pablo le dice tienen sobrenombre de judío, que le enseñas a los niños, a los indoctos, pero tú que estás enseñando que no sea de robar, estás robando. Hoy sí se le cayó el disfraz a un montón. Le dan una parte especial aquí, pasa como un gran santo, hasta con el pecho salido. El día que te subas a este altar por orgullo, mejor bájate antes de que el Espíritu de Dios te baje. Con el pecho salido, el día que yo no canto, el culto no estuvo bien. El día que yo no toco el instrumento, eso sí me lo veo. Mejor digamos, el día que el Espíritu de Dios no te dirija, esto se va a poner feo. Pero el día, aleluya, que... Voy a aplaudir con algunos que no pueden. Pastor, me gané los otros camarones, mire. Por eso tú ves hoy las iglesias. Río de agua viva. ¡Wow! Terrible. Y cuando tú entras, son pozos. ¡Wow! Y esto está terrible. Y pozos sépticos. Te vas a la iglesia, fuego del Espíritu Santo, y lo que hay es fuego de fornicación y de adulterio adentro. Porque donde hay fuego del Espíritu se echa de ver realmente. Donde hay fuego del Espíritu. ¿Cuántos tienen fuego del Espíritu en este lugar? ¿Cuántos tienen fuego del Espíritu? Y hay otra más adelantito, que es la última. Esta es la iglesia de la Odisea. Un nombre compuesto, Lao pueblo, Disea manda, significa el pueblo manda. Entonces la iglesia que es comandada por el pueblo y no por un pastor, no está bajo el orden bíblico. Quiero que escuches esto. Hoy no somos pastores los que pastorean. Hoy es el pueblo que pastorea. Pastor, queremos a Coco y su pandilla. Y el pastor, como el perro del tablero, le hace así. Le dice sí a todos. Pero el pastor que es de Dios dice: no lo podemos traer. Es que la iglesia no es show. La iglesia es poder del Espíritu de Dios. La iglesia es poder del Espíritu Santo. La iglesia, oh, santo, son poder de Dios. Esta es la iglesia que está vestida de prosperidad. La Odisea. La Odisea dice: soy rica y me he enriquecido. Y de nada tenemos necesidad. Y entonces viene el Señor y le dice, ¿terminaste de hablar, charlatano? Mira lo que le dice, digo, ¿terminaste de hablar, charlatano? Y le dice, sí, terminé de hablar. Ahora voy a hablar yo. Aleluya. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Parece que estuviera hablando en la iglesia de Estados Unidos. La iglesia que gana en dólares. La iglesia que tiene carros aparcados en los apartamentos y en las casas. La iglesia que tiene amueblado todo. Quiero que me oiga, esa es la iglesia que dice, como tengo un trabajo de $20 la hora, estoy bendecido, pero más seco que un rabo de batata. Tenés dinero, pero no tenés el poder de Dios encima. Buenos relojes para ver la hora, buena ropa. Soy rica y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Bueno, gloria a Dios. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Lo que no sabes es que tú eres un desventurado, miserable. Oh, está hablando papá ahí. Pobre, ciego y desnudo. Pero aquel que tiene todas estas cosas, pero sigue siendo pobre, esa es la gracia que le agrada a Dios. ¿Cuántos pobres de espíritu hay en este lugar? ¿Cuántos pobres de espíritu hay en este lugar? Esta es la iglesia que dejó de congregarse por hacer billetes. Quiero que me escuche. Esta es la iglesia que tiene muchos carros y tiene hasta venes para ir a recoger a los hermanos. Pero no tienen ninguna vida espiritual. ¿Veniste bien comido esta noche, hermano? Hermana, ¿veniste bien comida? Por eso algunas no gritan, porque se les puede salir una pupusa por la boca. Por eso algunos no gritan, porque se les puede salir una pierna, le puede cantar. Pero el que viene lleno del Espíritu Santo se lo deja de hacer. Aleluya. El 100% me levantaría la mano, porque tienen despensa, porque tienen la refrigeradora llena. Mire, hermano, si a veces hasta abrimos la refrigeradora y peligroso nos cae un pollo en el pie, no lo quiera. Pero cuando usted le pone la lupa espiritual a esta iglesia con mucho billete bendecida, son los más miserables para diezmar. Parece que estoy hablando con ustedes, ¿verdad, tacaños? Quítate el disfraz en esta noche, alaba la gloria de Jehová. Quítate el disfraz en esta noche. Quítate el disfraz en esta noche. Aleluya. Se reunió la curia, los cabezones de la alta alcurnia, Yo te di este puesto. La Iglesia Apostólica Católica Romana. Usted sabe que ese es el ese ente es el más rico de todo el mundo. Es el único ente que no se le puede hacer una auditoría. Tienen hasta el techo de oro en el Vaticano. Se reunieron y comenzaron a discutir. Libro de los Hechos, capítulo 3. Bendito. Y dijeron aquellos grandes cardenales: qué miserable era Juan, que aquel cojo le pidió dinero y no tenía ni un penique dentro de su bolsa. Y se paró otro cardenal y le dijo: es verdad, él no tenía dinero, pero él tenía lo que nosotros no tenemos. Por eso le dijo: lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Cuántos no tienen mucho dinero, pero tienen el poder de Dios en su vida? Ahí mismo donde estás, ponle la mano al que está a la par tuya.